a la cancha de radio, televisión, de publicaciones diversas. Santiago, buenas tardes, gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Santiago, sabés que estamos interesadísimos en lo que está ocurriendo en el Poder Judicial en la provincia de Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en toda esa zona que es tan bella y a la que extrañamos quienes la conocemos, pero que hoy por hoy es testigo también del accionar de la justicia con el procesamiento del que nos enteramos de los albatros que actuaron cuando perdió la vida a Rafa Nahuel. Santiago, ¿qué es lo que está pasando con esta causa? Y a ver si nos aclarás, porque entendemos que los procesamientos a los 5 albatros no son para festejar. Y lo que sucedió es que fueron procesados, como decía, 5 integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, uno de ellos por homicidio agravado y otros 4 como partícipe necesario, pero bajo la figura del hecho cometido en exceso de legítima defensa. Es decir, que el juez interpretó que el accionar de los integrantes del grupo Albatros se dio en el contexto de un enfrentamiento, tal como el relato que se fue construyendo desde el gobierno anterior y desde los medios más concentrados pretendió hacer. Y esto, en la resolución que se dio a conocer en las últimas horas, que tiene 151 carillas, en varias oportunidades el juez habla sobre esa situación, plantea lo que sucedió y especifica o dice que posiblemente tenían armas de fuego, algo que, insisto, no se desprende ni de las pruebas, ni de los testimonios, ni de las pericias, ni de la inspección ocular. Y a pesar de que utiliza ese potencial, que habla de posiblemente, es decir, que no lo da por probado en la resolución, incluye esta figura del exceso en legítima defensa. Por eso ya los abogados de la familia de Rafael Nahuel, como los abogados de las querellas, entre ellos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, anticiparon que iban a apelar esta resolución del juez subrogante aquí en San Carlos de Bariloche. ¿Por qué, Santiago, el juez considera que hubo un enfrentamiento si las pericias indican lo contrario? ¿Dice en alguna parte en qué se basa para...? Exclusivamente en testimonios de los propios integrantes del grupo Albatros, que construyeron, digamos, un relato en relación a lo que había sucedido, que fue el que luego adoptó el gobierno nacional anterior, sobre todo en voz de la ex ministra Patricia Bullrich, porque no hay otro elemento más que ese testimonio, que además es un testimonio que quedó grabado en un audio de WhatsApp del teléfono del jefe de ese grupo de élite, de los albatros, que ingresó en el territorio de la comunidad Mapuche Lafken Huincul Mapu, y que luego, en las distintas citaciones de la justicia a los albatros, ellos repitieron, aunque con mucha diferencia sobre cómo se había producido el hecho, etcétera. Pero yo insisto, digamos, no se desprenden ni de las pericias sobre la supuesta presencia de pólvora en las manos de quienes fueron detenidos luego de lo que sucedió, ni en la inspección ocular que se realizó a principios de diciembre de 2017, este hecho ocurrió el 25 de noviembre de ese año, ni de las pruebas o de otros testimonios que se hayan podido acumular en el expediente, se desprende que efectivamente ese enfrentamiento con armas de fuego existió. No niegan los integrantes de la comunidad que arrojaron piedras para intentar defenderse de lo que entendían era un ataque, y además lo que sí quedó en la primera pericia balística que se realizó, quedó en claro que los integrantes del grupo Albatros dispararon entre 114 y 129 veces con munición de plomo en esos pocos minutos que sucedió lo que sucedió allí en Villa Mascardi. ¿Nos repetís, por favor, Santiago, la cantidad de disparos? Entre 114 y 129 con munición de plomo, a eso hay que sumarle los disparos con armas no letal, con las bolas llenas de pintura, digamos, con las marcadoras se llaman, que se dieron en un número que no está precisado en el expediente. Muy bien. Santiago, ¿hay alguna otra particularidad de lo que ocurrió con la con el tema de la balística? Porque si no entendimos mal, a la hora de presentar sus armas reglamentarias, quien ahora está procesado por homicidio agravado, ¿tenía el cargador lleno? ¿Entendí mal? ¿Recuerdo mal? No, es así. La primera pericia balística determinó que el cabo primero Francisco Javier Pintos había disparado más de 50 veces con dos armas distintas, con una pistola Beretta y un subfusil MP5. En cambio, todo esto es producto, digamos, de la pericia que se hizo sobre las armas que entregaron a la justicia los Albatros luego de que se produjo el asesinato de Rafael Nahuel. En cambio, quien ahora aparece señalado como el responsable del disparo letal, que es el cabo Sergio Cavia, entregó los cargadores completos, es decir, en realidad una bala, un proyectil en la recámara de una pistola Beretta, un cargador con 14 proyectiles, el 15º es el que estaba En la pistola, claro, y otros dos, me parece, completamente llenos, es decir, otros 30 proyectiles en dos cargadores más. Con lo cual, y eso tampoco lo explica el juez en el momento del procesamiento, se puede determinar cómo un proyectil que salió de esa arma terminó en el cuerpo de Rafael Nahuel, cuando en realidad todos los cargadores estaban llenos. Hay una explicación imposible de dar por cierta que tiene que ver con la supuesta entrega por parte de otros integrantes de ese mismo grupo de proyectiles a este cabo en particular. No se entiende porque hasta implicaría una suerte de autoincriminación el faltante de proyectiles, lo cual echa muchas dudas sobre el resultado de la tercera pericia balística, que es la que indica que Cavia fue el responsable del disparo letal. Yo hace algunos meses escribí un artículo después del resultado de esa tercera pericia, que contradecía el resultado de la primera, que se titulaba "Si fueron todos, no fue nadie". Es decir, la complejidad del expediente judicial le va a permitir, ya sea en lo que queda del periodo de instrucción o durante el juicio oral, a los abogados plantear, bueno, ¿por qué se acusa a mí defendido si el resultado de la primera pericia daba totalmente otro y si, por ejemplo, tenía el cargador completamente lleno de proyectiles? Quien fuera señalado en la primera pericia como responsable del disparo letal dirá, bueno, pero en la tercera pericia dice lo contrario. Es decir, si fueron todos, puede suceder que termine siendo nadie. Puede suceder que termine siendo nadie. Estamos hablando de 5 procesamientos por 2 distintas causales, pero ninguno de los agentes de la seguridad o que son del cuerpo de Albatros de prefectura está cumpliendo prisión preventiva, Santiago, ¿no es así? No solo eso, sino que además siguen prestando servicios en la Prefectura Naval Argentina en San Fernando, en el conurbano en el norte, el conurbano bonaerense. Bueno, directamente es como un premio prácticamente lo que nos contás que han recibido estos agentes. Para peor, también se juntan otros antecedentes en la región. Santiago, te digo y te pregunto también porque ayer se cumplían 11 años de 3 asesinatos policiales en esa provincia también. Sí, aquí en Bariloche, lo que se conoció como la masacre del Alto, el 17 de junio de 2010 fue asesinado por la espalda un joven, Diego Bonefoy, por parte de un cabo de la policía de Río Negro. Esa situación generó que haya protestas en las calles y en el transcurso de la represión de esa protesta cayeron muertos Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. En 2018, es decir, 8 años después, se realizó un juicio y se aplicaron condenas a los jefes policiales y a quienes supuestamente fueron responsables de algunos de los disparos, de 4 años de prisión, pero hasta el momento tampoco se ha cumplido porque no ha quedado firme la sentencia. Distintas apelaciones lo han llevado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así es que en tanto no estaba firme no se cumplieron con esas sentencias y no hay responsables por estas segundas dos muertes. Por la primera, la de Diego Bonifoy, sí, fue condenado a cadena perpetua a un cabo de la policía de Río Negro, pero por estas dos todavía no hay nadie ninguno preso. De los responsables pisó la cárcel. Claro. Muy bien, o sea que es un oscuro antecedente, siendo que desde todo el país, Santiago, nuestras miradas, nuestros corazones y bueno, nuestras mentes están tratando de que aparezca una señal de que el Poder Judicial se está poniendo media pila. Santiago, te agradecemos por estos minutos, te estamos bueno, gracias, muy, pero muy agradecidos y te pediría que si te parece nos dejes una reflexión acerca de nuestra convivencia, no solo con el Poder Judicial, sino también con las fuerzas de seguridad. Hay, digamos, para sumar un dato preocupante también, el caso del 2010... fue analizado por la justicia provincial y este que hablábamos antes de Rafael Nahuel es la justicia federal, es decir que esta situación corta a las estructuras de los poderes judiciales tanto federales como de las provincias y vemos situaciones similares en otros lugares. Lo cierto es que me parece tanto que la justicia como la fuerza de seguridad son los ámbitos, los espacios donde el proceso de democratización todavía no termina de calar hondo, no termina de llegar. Cada intento o proceso de transformación y de reforma va chocando y además hay siempre mucho interés político en cada una de las defensas o que se pueden hacer en los casos. Y estoy pensando, por ejemplo, que en el caso del policía Chocobar, que vimos hace poco con la resolución judicial de esa condena a tan poca cantidad de años por el asesinato de un joven. El abogado de Chocobar fue también abogado de uno de los integrantes del grupo Albatros que participó del asesinato de Rafael Nahuel y no llega a esas defensas por casualidad, no, sino que forma parte de una estructura política y está allí precisamente no solo para buscar justicia para sus defendidos, sino también para la construcción, digamos, de un relato y de un discurso político para algún sector en particular, digamos, ¿no? Fernando Soto es abogado y es una persona muy, muy cercana a Patricia Bullrich y su participación en el expediente de la causa de Rafael Nahuel fue clave para que luego de casi 4 años estemos dubitativos sobre la posibilidad de que se haga justicia. Así que me parece que son esos ámbitos donde todavía hay mucho que hacer para lograr la democratización. Muy bien. Es un mensaje sencillo y muy profundo a la vez. Santiago, te estamos muy agradecidos. Que tengas buena tarde. Bueno, lo queremos seguir al caso, así que por ahí te volvemos a molestar, bueno. Sobre todo porque todavía hay alguna posibilidad con esta apelación que va a hacer el Gobierno Nacional, los familiares y la APDH. Gracias. Gracias a vos. Que tengas buena tarde. Santiago Rey, ¿sabes qué pedazo de periodista, ¿no? Te pasa por la siesta, que no fue un grande, para esclarecer un poco cómo es este procesamiento de los albatros involucrados en la muerte de Rafa Nahuel, que recibió por la espalda un disparo letal.